Occidente, un espacio dedicado al conocimiento de la cultura del Medio Oriente, su lengua, gastronomía y los misterios de un mundo lleno de música y danza. Un espacio patrocinado por la Escuela de Danzas Orientales Hanana Mutawa. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Oriente Occidente, como todos los martes de 4 a 4 y 30, a través de Catedral Estéreo 107.4 y por internet a través de www.catedralestereo.es.tk. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a estar hablando sobre los matrimonios árabes. También vamos a hablar en noticias de un país muy importante que se está poniendo de moda actualmente, para que lo visitemos, para que empecemos a chismosear un poco las fotos de este país tan extraordinario a través de internet. Gracias al internet, el Medio Oriente ya no es tan lejano, el Medio Oriente está muy cerca de nosotros, muy cerca aquí de Occidente. Saludamos de una forma muy especial a todas las personas que se están uniendo el día de hoy al programa y también a todos aquellos que nos estarán escuchando a través de nuestro blog, blogescuelahananalmutawa.com. Recordemos que a través de este blog todos los programas los subimos ahí para que en cualquier momento, cuando lo necesiten, puedan escuchar nuestros diferentes programas. Por ejemplo, en el blog, el último programa que tenemos en el momento expuesto fue el de hace 8 días, cuando estuvimos con Mustafa Hassam, sociólogo palestino radicado aquí en Colombia hace 7 años. Él nos habló un poco sobre la conformación de los pueblos árabes, algunas curiosidades de estos países, diferencias, semejanzas. Y también hablamos un poco sobre la lengua árabe y nos enseñó unas palabras muy interesantes. Así que no perdamos la oportunidad de aprender cultura, de conocer un poco sobre esto. También para todas las personas que están aquí en Colombia, en los alrededores de la sabana de Zipaquirá, los queremos invitar a un evento muy especial que tiene nuestra Escuela de Danzas Orientales Hanana Mutawa de Zipaquirá. Resulta que el 16 de diciembre, inicio de novena, qué rico que sea iniciando la novena, vamos a tener un show muy especial. Es un show que cada año lo hacemos, este es nuestro tercer show y es una muestra anual de estudiantes. Es donde todas nuestras alumnas van a mostrar todo aquello que han aprendido durante el año. Muchos se sorprenderían porque dejaríamos también un poco al lado ese tabú de pensar que el mundo árabe y la danza árabe son solamente esos exquisitos y exóticos movimientos del estómago y que siempre tenemos el cuerpo destapado. El mundo árabe, al igual que Colombia, al igual que cualquier país, también tiene mucho folclore y mucho folclore muy hermoso. Así que en nuestras muestras de estudiantes procuramos mostrar, valga la redundancia, mostrar todas aquellas cosas tan lindas que tienen los países árabes. Un folclore que quizás lo vamos a sentir muy nuestro. Decimos, oiga, mire, esto se parece a tal danza de nosotros. Oiga, este movimiento de cadera parece una cumbia. Miren cómo interactúan entre hombres y mujeres. Nuestra tercera muestra anual de estudiantes este año contará con más de 100 estudiantes de nuestra escuela. Además, vamos a presentar a unas niñas muy especiales que tenemos en un proyecto social de nuestra escuela que se llama Danza con el Alma. Estas niñas pertenecen a un centro que se llama Semillas de Esperanza. Muchas de ellas son niñas del bienestar y otras son niñas que sus papás llevan ahí porque tienen, digamos, unas dificultades cognitivas, también motrices, que no les han permitido a las niñas, por ejemplo, ir a un colegio normal. Hablamos de que son niñas especiales, niñas muy lindas, y ese día ya se van a presentar. Nuestra muestra, como les digo entonces, es el 16 de diciembre en el Teatro del Colegio María Auxiliadora de Chía a las 4:30 de la tarde. El valor de las boletas, tenemos todo el primer piso a 30.000 y el segundo piso, que es gradería, a 20.000. Este año nuestro show tiene un nombre muy especial, se llama Vientos del Desierto, porque lo que queremos es que todos sientan ese soplo del desierto, se enamoren de la cultura árabe, que no solamente a través del show, sino de todo, de nuestro blog, de nuestra página, de este programa, empecemos a tener y a sentir a Oriente en cada uno de nuestros corazones. Así que para que nos vayamos preparando, visiten nuestra página web, escuelahananalmutawa.com.co. Visita nuestro blog, blogescuelahananalmutawa.com. Visita YouTube, donde ahorita lanzamos un video súper interesante promocional de nuestro show. Ahí buscan en YouTube Hanan Almutawa, Escuela Hanan, promocional Vientos del Desierto. Y ahí van a encontrar videos que sé que les van a gustar mucho. Y pues por último, invitar a otros a que estén siempre pendientes de nuestro programa. Con esta invitación entonces nos vamos a nuestra primera sección del día, donde vamos a hablar sobre noticias importantes del Medio Oriente. Y traemos dos noticias bien interesantes, una sobre literatura y la otra sobre un país que no podemos perdernos, lo que algún día, tarde que temprano, debemos de irlo a visitar. Es hora de las noticias más importantes que acontecieron esta semana en el Medio Oriente. Bueno, nuestra primera noticia, esta la tomamos del Universal.com de México y se titula Dos antalogios literarios para entender el Medio Oriente. Un autor israelí llamado Yarov Avitó publicó en español el libro de la paz y los pájaros no cantan. El escritor israelí Yarov mira más allá de su propia pluma y se esfuerza por presentar al lector una amplia visión de cómo la literatura de su país se refleja a temas claves en su historia y su ser. Por un lado, la aún esquiva paz entre Israel y árabes, y por el otro, el holocausto perpetrado por los nazis contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Es así que ha publicado sendas antológicas sobre ambos temas que acaban de aparecer también en español. Una buena manera para que nosotros consigamos. Entonces, el primer libro de él, del israelí Yarov Avitó, ahí está Avitó, ambas con B pequeña, lo podemos se encuentra, el libro se llama Libro de la Paz y los Pájaros no Cantan, es de Editorial Paradiso, y es un abanico de 40 obras de autores judíos y árabes que pueden ayudar, por ejemplo, a cada parte, tanto de los judíos a los árabes, a entender cómo las diferencias e ir más allá de lo que está pasando en este tema del conflicto. Y en el otro libro que él sacó, que se llama Los Pájaros que no Cantan, en Auschwitz, que también es de la misma editorial, lo que hace es llevar al lector a abrirse un poco más en el tema sobre los israelíes. Y lo interesante es que es una obra que tiene 57 escritores y todas están en español. Así que aquellos que quieran aprender un poco sobre el Medio Oriente y sobre todo sobre Israel y uno, sus conflictos con todo el Medio Oriente y otro, el holocausto entre los nazis contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial en este país. Entonces ahí están estos libros para que los consigamos. Y como otra noticia muy importante, esta la sacamos del diario De Cuyo de Argentina, este diario virtual, se habla un poco y está de última moda y esta semana se ha insistido mucho en un país que es Dubái, y la noticia habla de que Dubái está en coma. Resulta que está entre los destinos más solicitados después del Caribe. Se trata de un sitio de ensueño que crece de forma permanente en medio de algo muy interesante que es el lujo. Sin duda es que de los sitios exóticos que hay en el planeta, al menos para nosotros, las personas que vivimos en Occidente, uno de ellos está en Emiratos Árabes y es Dubái. Y se trata de un destino emergente para el turista internacional, con edificios cuyas formas son en su mayoría diferentes, un sentido de la estética exquisito, shopping, en lugares impensados en medio del desierto, como lo es por ejemplo una pista de esquí o parques acuáticos en medio de un desierto, imagínense ustedes. Además, también hay algo muy interesante, que tienen una ciudad ordenado con autos muy lujosos que se desplazan por sus calles. Es un lugar que, si uno se pone a pensar, es algo muy especial que lleva a visitarlo por una sorpresita que trae este país. Resulta que este país apenas el año pasado en noviembre cumplió 40 años como ciudad, y como es tan nueva no tiene una rica historia cultural, pero sí puede mostrar una faceta de modernidad que impresiona al mundo. Es que el duro trabajo que se hizo en esta región, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, sumada al descubrimiento del petróleo, hicieron que esta, una ciudad que atrajo a miles de trabajadores y profesionales, se distinga de otras partes del mundo por edificar una de las urbes más exóticas del planeta. Entre los lugares más atractivos de esta ciudad está el rascacielos del Burj Arab, que es el más alto del mundo con 828 metros. También por otro lado está el Hotel Burj Al Arab, que es el más lujoso del mundo y con una arquitectura en forma de vela, capaz de sorprender hasta el más escéptico. Es una joya que tiene esta ciudad. Otro de los sitios para visitar es la mezquita Jumeirah, que es la más importante de la ciudad, ya que es la única mezquita accesible para los no musulmanes. Todos nosotros podríamos estar ahí. Por la noche también, una de las maravillas para disfrutar es la Fuente de Dubái, que fue abierta en la primavera de 2009 y es, según los especialistas, la bandeja más grande del mundo. En algunas actividades que se pueden hacer, recuerde que estamos hablando de que nos encontramos en un gran país que se llama Emiratos Árabes, esta hermosa ciudad, porque igual todo el país de Emiratos Árabes es un país que nos atrae mucho también porque es muy extremista, pero dentro de eso encontramos esta gran ciudad que está de moda, que es Dubái. Entonces, entre las actividades que podemos hacer específicamente en la ciudad de Dubái, está, por ejemplo, que tengamos en cuenta que la geografía de esta región va a permitir pasearse, por ejemplo, en barco en el Dubai Crib, que es una actividad muy relajante que invita al placer de disfrutar unos paisajes que son como sacados de un cuadro. También si de verdad lo que uno quiere es algo de sorpresas, algo realmente sorprendente, una de ellas es que se debe ir a esquiar en la nieve en medio de un desierto de arena. Aunque parezca extraño, se trata del Sikhi Dubai, que es una pista cubierta que, según los especialistas, es la más grande del mundo. Allí se puede esquiar con temperaturas bajo cero, mientras en el exterior se soportan calores de unos 40 grados centígrados. También en Dubái, el visitante nunca se va a terminar de sorprender. Si la pista de esquí deja con la boca abierta a los visitantes, esa posibilidad se puede multiplicar al ver la majestuosidad de los distintos parques acuáticos y también de todos aquellos atractivos en la alimentación, en la diversión, y también lo más lindo es que permite que las familias se unen. Hablamos de una diversión sana. Aquí no hay mucho rumbiadero porque ustedes saben que en la cultura árabe no es acostumbrado eso, no es que ay, vamos a tal rumbiadero, ni siquiera tampoco el tema del trago. Lo que sí, digamos, en esta ciudad que ya más moderna, en los hoteles uno pues ya encuentra algo un poco más occidental y un poco hacia nosotros. Así que como definitivamente esta noche estaremos soñando con este hermoso país, Emiratos Árabes, y con esta fabulosa ciudad, Dubái. Así que mientras soñamos, los invito a que escuchemos una hermosa canción que tiene que ver mucho con nuestro occidente, algo que nosotros escuchamos mucho aquí, que son los boleros, pero a diferencia de cualquier bolero, este es un bolero árabe. Así que espero que lo disfruten y yo sé que todos vamos a descubrir de qué canción estamos hablando cuando lo escuchemos. قصيد عطلو دموعي وبكيت خبيت سري وجنيت هادي قصي من الحب أنا في الحب بعدت سهرت الليالي مدى قصيد عطلو دموعي وبكيت خبيت سري وجنيت هادي قصي في الحب اسبابي في الحب نظرة اي اي اي اي اي اي لقيتها تبعت الجرة اي اي اي اي اي ملكتني وسكنت قلبي خلتني في حبها مسبي رهبي يا عالم ربي وبحبها انا ليرويت انا في الحب ما بعديت سهرت الليالي ماذا قصيت حطلو دموعي وبكيت خبيت سري وكبيت هذه قصي في الحب Bueno, ahí tenemos este hermoso bolero árabe, para aquellos que no lo recuerdan. En español esta canción dice, ya no estás más a mi lado, corazón, nuestras almas se acercaron tanto así. Es este hermoso bolerito de las antiguas épocas, aquel cuando se dedicaban esas hermosas canciones. Bueno, para antes de irnos a nuestro tema del día, siguiendo con el tema del romanticismo, vamos a hablar hoy sobre los matrimonios bajo el ritual musulmán, bajo el ritual de los islámicos. Quiero dejarles presentes cuatro proverbios árabes bien importantes para que los meditemos y para que los tengamos presentes en nuestra vida. El primer proverbio árabe dice, es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Ojo con ese proverbio árabe, es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Otro proverbio muy importante que tienen los árabes es, hay cuatro cosas que nunca vuelven. Ese proverbio es de los árabes, aquellos que los hemos escuchado. La flecha arrojada, la palabra ya dicha, la oportunidad desperdiciada y la vida pasada. Entonces el primer proverbio es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Segundo proverbio árabe, hay cuatro cosas que nunca vuelven. La flecha arrojada, la palabra ya dicha, la oportunidad desperdiciada y la vida pasada. En un tercer proverbio, la envidia señala las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso. Ojo con las personas envidiosas porque estamos mostrando y se están mostrando ahí los defectos. Entonces, la envidia señala las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso. Y por último, los oídos no sirven de nada a un cerebro sordo. Vamos a recordar entonces estos cuatro proverbios árabes para que lo tengamos presente, los publiquemos en Facebook, los anotemos en un cuaderno, lo tengamos ahí bien presente de esta sabiduría de los árabes. El primero, es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. El segundo proverbio, hay cuatro cosas que no vuelven, la flecha arrojada, la palabra ya dicha, la oportunidad desperdiciada y la vida pasada. Tercer proverbio árabe. La envidia señala las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso. Y por último, todos los oídos no sirven de nada a un cerebro sordo. Así que abrir hoy nuestro cerebro para irnos ahora sí con nuestro tema del día sobre los matrimonios musulmanes. Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, con esta hermosa música de fondo, la comparsita, esta canción argentina, este hermoso tango, pero en versión árabe. Nos vamos con nuestro tema del día. Hoy vamos a hablar sobre las bodas árabes, pero ojo, hay un tema que siempre hemos tratado en el programa y es entender la diferencia entre árabes y musulmanes. ¿Qué es ser musulmán? Musulmán es la religión. Es como una cosa ser colombiano y otra cosa ser católico. Aunque aquí en el occidente la religión que predomina es el catolicismo, asimismo, entre los árabes la religión que predomina es el islam, ¿sí? Son musulmanes. Entonces lo que hoy vamos a hablar son aquellas personas o las bodas árabes que se casan por el rito musulmán, a través de esta religión islámica, donde celebran un tema que ya tratamos, que fue el Ramadán, que es el ayuno durante un mes, y en la noche lo rompen con un gran banquete. Aquellos que también son de una religión monoteísta creen en un solo Dios, y en árabe Dios es Alá, que rezan 5 veces al día, que oran en una mezquita, que el profeta, el gran profeta, es Mahoma. Entonces, ya teniendo este conocimiento, ahora sí vamos a hablar sobre estos matrimonios. Hay que tener en cuenta que el rito musulmán debe ser llevado a cabo. Este matrimonio, así como nosotros los católicos en una iglesia, en los musulmanes va a ser en una mezquita, ante un responsable religioso. Como en la cultura colombiana, todos los preparativos de la novia, vestido, arreglos de cabello, etcétera, no deben ser vistos por el novio antes de la ceremonia matrimonial, pues como nosotros traen mala suerte. Y al igual que en la mayor parte de cualquier ritual matrimonial, la finalidad del mismo es la consumación, es decir, sellar el contrato del matrimonio. En la cultura árabe y en el rito musulmán, esto se debe certificar por el novio y un tutor que ellos tienen, y el tutor recibe el nombre de walí. Aunque es sabido, y es una de las cosas que más llama la atención, el que se le permita a los hombres tener más de una esposa, ojo con eso, queridos hombres, hay que tener claro alguna cosa. Actualmente, la práctica más común es solamente tener una esposa. Es que uno cree que ellos pueden tener 20.000 esposas y darles a uno una cosa y darles a la otra otra. Eso no es así. Resulta, para que lo tengamos como un dato presente, cuando un hombre se casa por segunda vez, primero tiene que pedirle permiso a su primera esposa. Y dos, a ambas le tiene que dar lo mismo. Si a una le da un carro BMW, a la otra también. Si a una le da tal mercado, a la otra. Hay equidad, le tiene que dar lo mismo. Entonces, actualmente, en realidad, esta práctica ya no se ve tanto. Ellos solamente tienen a una esposa. Lo mismo ocurre con aquella negociación del matrimonio. Aunque era costumbre, por ejemplo, negociar con cuál mujer se iba a casar, que venían los suegros y decían, mire, yo tengo esta niña, cásela con tal persona. Hoy en día, también el mundo árabe ha cambiado, nos hemos modernizado. Y no se siguen tanto estas prácticas. Cada novio puede elegir a su novia y las novias también se enamoran. Tanto que muchos árabes se casan con mujeres occidentales, tal es el caso de mis papás, un árabe musulmán que se conoce con una colombiana y se casan. Entonces, hay que entender que estas costumbres se van abriendo un poco más. Lo que sí está aún vigente es el tema del dote. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el famoso dote que nosotros hablamos tanto y a veces hacemos burlas de eso, bromas, pero no conocemos? El dote es algo muy sencillo. Debe ser una aportación lo suficientemente generosa o grande en dinero, joyas y otras cosas materiales para garantizar la estabilidad económica futura de la familia. Según el Corán es el libro sagrado de los musulmanes, así como para los católicos la Biblia, para ellos es el Corán. Entonces dicen que según el Corán hay que dotar a la esposa con algo material, ya que si mañana ella se tiene que separar de su esposo o él se muere, pues ella cuenta con algo para vivir. Entonces es importante tener en cuenta que ya lo de negociaciones de que tú te casas con ella ya no se ve tanto, se ve más como en las familias de los reyes. Y que tener muchas esposas, pues tampoco es que se vea mucho, lo que sí el dote. Algo que la esposa tenga guardado, que él le dio antes de casarse, para su mantenimiento si él muere o si ella se divorcia de él. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo es exactamente el ritual de este compromiso. Es algo realmente hermosísimo. Resulta que los novios se presentan con 3 testigos ante el sheik, que es la persona encargada de realizar el contrato matrimonial. Bajo las leyes islámicas, en este momento la pareja está unida legalmente y espiritualmente, aunque no se haya celebrado la ceremonia de la boda. Por ello, la novia aún regresa a su casa para planificar esa celebración de la boda, que suele llevarse a cabo 1 o 2 semanas después. Los festejos, por lo tanto, son realmente hermosísimos y muy lujosos. Suele durar entre 3 días a una semana. Imagínense uno celebrando un matrimonio 3 días o una semana. Y suelen ser en la casa de alguno de los contrayentes. O como ocurre en otras religiones, se permite que sea en un local público, en un hotel, en un restaurante. La primera noche de la fiesta sí tiene una particularidad importante y es un festejo solo para las mujeres. Entonces es realmente espectacular porque la mujer, o sea la novia, se viste en un traje de ceremonia llamado kaftán y sus manos y pies se marcan con henna. Busquen ustedes en internet henna árabe y van a ver unos tatuajes que se hacen estas mujeres impresionantes. Es algo realmente fabuloso y artístico. Y ya entonces, después de hacerse esto, a partir de la segunda noche se comienza con el banquete de boda, según reza la tradición, uno para el novio y otro para la novia, y se invita a familiares y amigos. En todas las celebraciones se cuenta con toda la rica tradición musulmana y su bello folclore. Se les hacen las danzas típicas de cada país, de pues digamos de en donde se encuentren los novios. Y también una danza muy característica es una danza de candelabros. Hagan de cuenta un candelabro, pero se ajusta a la cabeza. Y esto es como toda una bendición para el matrimonio. Los novios ya en el día, en el gran banquete, se ubican en un lugar de honor. La novia luce un vestido blanco, signo de pureza y castidad. Después de hacer acto de presencia, la pareja se retira para consumar el amor. Y así es como celebra estas hermosas bodas árabes. Como un dato curioso, si alguna quiere preparar una despedida soltera a una de sus amigas y quiere darle un toque muy oriental, hay una actividad muy linda y es que durante la despedida de solteras se ubica a la novia en el centro. Se le puede poner una túnica árabe, una yalabía, y todas las mujeres se hacen a su alrededor. Y en una canasta se ponen flores y se ponen monedas y empiezan a arrojárselo. Y esto es signo de bendición, que tenga bastante prosperidad económica. Entonces ahí está un bonito truco, una bonita actividad para que hagamos en alguna despedida de solteras. Bueno, hemos llegado el día de hoy al final de nuestro programa de Oriente a Occidente. Si tienen algún tema en particular que quieran que sea tratado en el programa, nos pueden escribir a través de nuestra fanpage en Facebook, Escuela Hanan Al Mutawa. También, a todos los que estén interesados en conseguir las boletas para la tercera muestra anual de estudiantes, el show se llama Vientos del Desierto el 16 de diciembre en el Teatro María Auxiliadora de la ciudad de Chía. Pueden fácilmente comunicarse con nosotros a través del Facebook Escuela Hanan Al Mutawa, a través del Twitter @escuelahanan, escribirnos un correo en info@escuelahananalmutawa, comunicarse con nosotros vía celular al 311-503-7534 o al fijo 852-3136. No se pierdan esta oportunidad de viajar por el Medio Oriente a través de la danza y a través de la alegría que nos trae todo el folclore del Medio Oriente. Que Dios los bendiga mucho, que pasen una feliz tarde y para todos Masalam, que significa en español, adiós para todos. Una feliz tarde y que Dios los bendiga mucho y que continúen con toda la programación especial que está siempre aquí en Catedral Estéreo 107.4 FM. Gracias por acompañarnos en un viaje de cultura y fantasía. Nos vemos el próximo martes de 5:30 a 6 p.m.